Saludo a la audiencia de Farcos. Hay un nuevo lanzamiento de créditos para construcción y mejora de viviendas en la provincia de Entre Ríos. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, IAPV, lanzó este 27 de octubre el programa Ahora tu Hogar. Este programa consiste en el otorgamiento de créditos hipotecarios individuales destinados a la construcción de vivienda nueva o a la adecuación de viviendas existentes con el objeto de mejorar las condiciones y calidad de vida de los grupos familiares. La inscripción se realiza hasta el día 30 de octubre. Las personas aspirantes deberán validar el DNI y actualizar datos socioeconómicos de los integrantes del grupo familiar en el registro de demanda habitacional. Los créditos, que serán sin interés, cubrirán hasta el 80% del costo de obras como monoambientes, dormitorios en terrenos propios. El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Jonals, señaló que tiene un crédito que no tiene interés, es un crédito de interés social, o sea que no tiene interés, la cuota no afecta más del 20% del ingreso del sueldo. Los sorteos se realizarán el lunes 10 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede provincial del IAPV y será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por Internet. Se puede encontrar información en iapv.gov.ar. Dentro de los requisitos para poder hacer la inscripción se encuentran ser persona mayor de edad, contar con ingresos formales de más de 2 salarios mínimos, conformar un grupo familiar, tener terreno propio, no ser deudor alimentario y tener un certificado de registro de deudores alimentarios de la provincia. Se pueden encontrar los demás requisitos en la página oficial del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, iapv.gov.ar. En la página puedes encontrar todos los datos para inscribirte al programa Ahora tu Hogar, que vence el 30 de octubre. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Sapucay de Colón, Entre Ríos.